Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Bienvenidos Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Expresarte como es el menso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Que en ti se encierra toda mi dicha. Si no estoy contigo, mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor delirio de estar porque me quieres tan tres haces nos han interpretado Delirio. Y por acá seguimos platicando la erupción del volcán Santa María, que de nuevo la ciudad de Quetzaltenango tuvo una noche negra, más negra que de costumbre, una noche que duró varios días. Aquel estruendo rompió la calma, hizo temblar de nuevo la tierra. Se pensó que era el fin del mundo, y fue lo que muchos pensaron aquí en Quetzaltenango. Nubes de cenizas a más de 30 kilómetros de altura formaban a veces hongos, otras veces una mano negra que se desplazaba por el cielo ante las plegarias de los vecinos para que nada les pasara, pensando en su familia y las pérdidas materiales que precisamente estaba ya dejando la erupción. Con algunas diferencias de daños causados por la erupción, se apreciaban lo que causó el terremoto. La falta de los servicios públicos causó estragos sin luz ni agua. La situación era desesperante. No había qué comer. Se escasearon los víveres. Precisamente los daños no eran tan fáciles de reparar. Llevaron varios meses para poder remediarlo y los servicios, muchas cañerías se contrataban también y fueron obstruidas y se contrataron personas para poder arreglarlas. Con la ceniza y arena que cayó, afortunadamente era esta ocasión que no se reportaron nuevas causas por la erupción del volcán Santa María, la parte más afectada del centro eran las pérdidas materiales y en la destrucción de productos agrícolas de la región. Esto fue lo que causó tantos problemas, la erupción del volcán Santa María. Vamos a continuar a través del programa de esta mañana, complaciendo a Claudia Tuc, que nos sintoniza en Zona 10, Pacajá. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo voy desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, nos ha interpretado el trío Los Panchos, y fue para complacer a Claudia Tuc, en Condominio La Roca, Pacajá, Zona 10. Bueno, pues el 30 de octubre, hace 122 años, en sesión del Consejo Municipal de Quetzaltenango, se informó de las urgentes necesidades de la Costa Cuca de este departamento y sus inmediaciones, que la mayor parte de sus sementeras y pastores de la zona occidental se habían arruinado, por lo que había escasos granos para la primera necesidad que tenía el vecino, así como también de ganado vacuno. Esto debido a la magnitud de la catástrofe ocasionó por el volcán, y por esta razón, con los recursos suficientes para afrontar este problema, se consideraban que era de urgente necesidad solicitarle al gobierno central en la ciudad de Guatemala. La respuesta de la ayuda solicitada no tuvo el eco deseado, ya que el presidente Manuel Estrada Cabrera indicó que por las fuertes cantidades de dinero enviada para la ayuda del terremoto del mes de abril de ese año, las arcas del gobierno no contaban con recursos necesarios para el debido socorro de las áreas damnificadas, pero sin embargo ofreció ayuda en lo que era su posibilidad el gobierno de Guatemala. Entre las medidas tomadas por la municipalidad quetzalteca para evitar daños mayores debido a la gran cantidad de ceniza y arena que expulsaba el volcán aquel 30 y 31 de octubre de 1902, hace precisamente 122 años se van a cumplir en este mes. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana a través de la emisora de la familia. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado Pena Negra, complaciendo a Claudia Tuc, que nos está sintonizando esta mañana. Saludos para nuestros buenos amigos que, como siempre, los jueves están atentos a la programación de esta mañana y también estamos platicando algunos datos que sucedieron hace 122 años, la catástrofe, la erupción del volcán Santa María. Por cierto que en ese año 1902 fueron dos, el terremoto de San Perfecto y esto fue en el mes de abril y en el mes de octubre la erupción del volcán Santa María. Vamos a seguir con ustedes platicando y también vamos a complacer y tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano y luego seguimos con la parte musical. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD, te venera, Virgencita.

tapaban también cañerías y drenajes que vinieron a complicar más la situación que ya era completamente crítica. En cuanto a la ayuda del gobierno, hay que resaltar que durante el tiempo que duró esta situación, la erupción del volcán Santa María se pretendió por todos los medios de suministrar las penurias que aquí se estaban pasando, quizá porque no querían interrumpir las famosas fiestas minervalias, que precisamente tenía como fecha principal 24 y 25 de octubre de cada año para premiar a los estudiantes destacados por el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Vamos a saludar esto a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a enviar cordiales saludos para los amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Vamos a enviar saludos para Eliu Tzik, que nos sintoniza esta mañana escuchando Jueves Inolvidable de Boleros y saludando a su nieta, que está precisamente celebrando el próximo 7, el día de su cumpleaños, Floreli Amapola del Rosario. También el saludo para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que estará celebrando el día de su cumpleaños el 7 de octubre. Es el cordial saludo y el abrazo de su hermano Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, doña Amandita Palacios y también de don Alfredito Godínez. Cumpleaños a los cumpleañeros del día 7 de octubre. 12 de meridiano con 10 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, platicando datos y recordando La erupción del volcán Santa María aquí en Quetzaltenango, que siendo una de las grandes preocupaciones los daños a la agricultura, ganadería. Por esto, con fecha 12 de noviembre de 1912, el presidente de la República, entre poca ayuda, brindó y acuerda crear una oficina con residencia en Quetzaltenango, con el nombre de Proveedurías General de Auxilios para la Agricultura, y para prestar toda clase de auxilios a los agricultores, que con motivo de los fenómenos volcánicos empezaron con dificultades, y de esta manera aliviar y prestar el apoyo para la recolección de los frutos. La cantidad de ceniza y arena que expulsó el volcán fue de gran magnitud, según estudios realizados por el ingeniero Héctor Monzón. Se calcula que fueron 8 kilómetros cúbicos de magma los que expulsó el volcán en 24 horas, pero debido a la fuerza con que salió, se tuvo la suerte que buena parte se esparció por todo el sur de Occidente, Guatemala y gran parte del sur de México, pues de haber caído todas las toneladas materiales sobre estos lugares. La erupción del volcán Santa María hace 122 años en este mes de octubre. Continuamos con la parte musical. Saludos para César Macario. Le vamos a complacer a don César con esto que viene a continuación. Llevo tu nombre siempre en mi pensamiento, arrastrando un recuerdo que es un lamento. Llevo las amarguras que me dejaste en un mar de tristeza. Me abandonaste como gotitas de agua que van cayendo del llanto de una nube que va pasando. Va cayendo en mi alma llena de sentimientos, una lluvia de penas y de martirios que es mi tormento. De rodillas implorando, implorando cuántas horas, largas noches me las paso llorando. Si volvieras, si volvieras a mi lado, de rodillas, yo te juro ser para ti tu esclavo. ¡Eva! De rodillas implorando, implorando cuántas horas, largas noches me las paso llorando. Si volvieras, si volvieras a mi lado, de rodillas, yo te juro ser para ti tu esclavo. Muy bien, amigos, son las 12 meridiano con 15 minutos a través de la emisora de la familia, pues platicando datos importantes, la destrucción del volcán Santa María. Pues fíjense ustedes que la destrucción hubiera sido como la de Pompeya quedando todo abajo de las cenizas y arena del volcán, esta erupción se le conoce con el nombre de San Rafael Arcángel. También se recuerda que coincidentemente fue el 24 de octubre, pero en el año de 1765 fue cuando el cerro quemado hizo una de sus erupciones, llamándole erupción de San Rafael, dejando graves daños a la población altense, dando cuenta de ello los informes que quedaron en los libros de actas de la municipalidad de Quetzaltenango de esa época, los daños de 1902 y la infraestructura. Se hicieron sentir varias viviendas que fueron dañadas y algunas habían quedado dañadas por el terremoto del 18 de abril de 1902. Años se vinieron al suelo. Así es, años de trabajo y de muchas cosas se vinieron al suelo. De nuevo la igualdad en el terremoto, que algunas tumbas del cementerio se abrieron. Y luego lo que llegó en el mes de octubre, la erupción del volcán Santa María. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a las personas que nos sintonizan lejos, lejos, disfrutando de esta maravilla. Le complacemos con esta canción que dice así: Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La la la la la la la la la la la la, canta la la la la. Que forman mi canto,

escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Rosas muertas de mi juventud. Bueno, pues esta mañana platicamos de muchas cosas bonitas recordando y también ahora de la erupción del volcán. Aquí en Quetzaltenango se comentaban las personas que antiguamente pensaban en muchas cosas, vieron que en la cima del volcán apareció la Virgen del Rosario y que ella fue quien con su manto protegió a la ciudad bajo las cenizas de dicho volcán, llegando casi a finales de noviembre del año, pues la erupción, la limpieza de las calles quetzaltecas no terminaba. Ceniza y arena se veían por todas partes, por ello fue que el 28 de noviembre de ese año, la municipalidad de Quetzaltenango informó que había logrado recaudar 15.000 quetzales, es decir, 15.000 pesos para la limpieza de la ciudad y 5.000 pesos para reformas del acueducto. Bueno, pues con esto estamos cerrando el programa y también saludos para don Ricardo Valle, Maco Alonso, Victoria Barrios en San Marcos, Maco Leiva, también para Eliutzik, Jesús Soto, María Chávez en la zona 4, también don Jesús Orozco, don Monchito, Vilma García, Daniel Ovalle en Salcajá, Regi Estrada en Salcajá, Daniel García, Giovanni Amezquita en la zona 5, Haroldo Rosales en la zona 9, don Julio Menchú, zona 4, Ana Santiago, así también Teresita Fajardo, y un saludo también para Claudia Tuc, Rosy Popá, así también para Edgar Macario y Juan Pablo Mulush. Juan Pablo Mulush en Totonicapán, personas que se reportaron esta mañana, como también Vilma Taracena de Soto. Gracias por la sintonía, apreciables amigos, los invitamos cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Reciban mientras tanto el cordial saludo de Carlitos Enrique Tahadi, auxiliado por Emerson de León. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes!